El orfanato es una institución músico-correccional que alberga a los asesinos liricales con los instintos de rebeldía más notables hacia la sociedad. Somos una organización con ambiciosos fines de lucro que se dedica a enriquecerse de la adicción por la música que sufren todos nuestros pacientes. A diario suman las víctimas de su paso por esta industria a la que solo quieren demostrar que no hace falta nadie si estás en el orfanato. Soy en cifra numérica, un enigma de la física o la matemática, la industria una eritórica. Soy lo que nos tratamos, llamo una fuga cómica que lleva varía este género a su era galáctica. Soy el único real en una atmósfera de hipócrita que gozan del dolor ajeno y viven de la crítica. Un montón de desperdicios sólidos que hacen música que no tienen cojones, mucho menos la ética. Calle me alumbra como los ojos de un búho, un intruso que grita dentro de la jungla. Serpientes que silban un idioma en interrogante velan que dejo un paso en falso por obligarte a regresar al mismo sitio de donde llegaste. Paciente mental en sobremedicación sin supervisión, adicto a redactar la calle a perfección. Si me notas telco son las percos que el doctor recetó, y si el ritmo estoy rompiendo es porque soy mejor que todo. Fui contagiado de una enfermedad y desde corta edad con actitudes impulsivas y una escritura abusiva que me ayuda a demostrar que me encuentro en otro nivel. Puede haber parecido pero como yo no lo va a ver. Dale vuelta al papel y empieza de nuevo tu 16, pues anyway baja el delay pa' romper el culo en el mistake. Yo soy buscado por la ley por homicidios en masa. Mayday, mayday, psycho está suelto. Llamo quemando pata. Ajústate la manga que va por la sanguínea. Voy a medicarte de eso que te enfanga por la línea. Prende tu canal y te pongo los satélites en órbita. Bienvenido al show de Psycho, el huérfano psicópata. Soy con orgullo el líder de una organización secreta que prefiere preservar la pureza de nuestro producto por encima de cualquier otra opción. Nuestros ejemplares son sometidos a altas dosis de medicación musical y expuestos a la cruda realidad de la calle, lo cual provoca en ellos crear el temple necesario para convertirse en seres inmutables y en máquinas de devastación. Nos aseguramos que aprendan a respetar el código de comportamiento y a la vez se comprometan en hacer respetar el impecable nombre de nuestra empresa. Soy el autor intelectual del atentado terrorista que mis soldados te van a dar antes de levantar la vista. Cuando toda la noche la almohada no te para de hablar, diciendo ahora las cosas tendrán que cambiar. El escritor fantasma fue encontrado por William O'Mal. Final decision, mamabicho, ahora Kendo va a cantar. Yo vengo de donde se acaba el queso y come plástico las ratas. De donde tu movie se desbarata. De donde salen las historias que tu mente retrata. Pa' cuando entren en detalle, saber de qué se trata. La calle. Soy el terror, el toque de misterio en una canción. Soy el pronóstico de la calle escrito en una oración. Con ataque de histeria convertido en la enciclopedia. Lo que hacen en dos años lo hacemos en semana y media. Diagnóstico que estamos dando de baja personaje. Y les tenemos el dedo puesto a todos ustedes en declinaje. Los violentos se mueven a velocidad de evento. El orfanato se acabó el evento.